nació en Tupelo, Mississippi, el 8 de enero de 1935 y falleció en Memphis, Tennessee, el 16 de agosto de 1977. Elvis es reconocido como uno de los cantantes estadounidenses más importantes del siglo XX. En su faceta como actor, lograría una gran cantidad de ingresos, pero nunca pudo ir más allá del aspecto económico. Elvis Presley solía interpretar canciones afroamericanas. Además de rock and roll, se desempeñó en otros géneros, entre ellos el pop, el country y el gospel, y el blues también. Una de sus influencias más importantes fue la cantante de gospel Sister Rosetta Tharpe. El padre del rey del rock and roll se llamaba Vernon Elvis Presley. Tenía 18 años cuando nació su hijo. La madre era Gladys Love Smith, de 22. Ellos esperaban gemelos, pero Jesse Garon Presley nació muerto. La familia pertenecía a una iglesia protestante. No contaban con estabilidad económica. Elvis ingresó en 1941 a la escuela East Tupelo, donde participó en varios concursos infantiles de canto. En esa época de cumpleaños, sus padres le regalaron una guitarra. Era un chico marginado que amaba la música. Después, cuando Elvis tenía 13 años, la familia se trasladó a Memphis y él asistió al Humas High School. Solía reunirse con Jesse Lee Denson y con los hermanos Dorsey y Johnny Burnett, jóvenes de su edad, para practicar aspectos musicales. Tras graduarse, decidió que sería músico de profesión. En 1953 fue a Sun Records con la intención de pagar para grabar un disco. Elvis Presley llamó la atención de Sam Phillips. Tras grabarse, intentó ingresar a varias bandas, pero fue rechazado. Tiempo después, Phillips se contactó con él y le propuso trabajar con Whitfield Scott y Bill Black. El primero era guitarrista, el segundo contrabajista. Tocaron y grabaron That's All Right, de Arthur Crudup. Comenzaron a presentarse con frecuencia en el Igles Club. Eran populares. A raíz de ello, iniciaron sus primeras giras. También fueron precursores del rockabilly, un subgénero del rock and roll. En 1955, Elvis Presley se contactó por primera vez con Tom Parker, quien sería su asesor y manager. El rey del rock solo tenía 20 años. En 1956, Elvis empezó sus grabaciones con Radio Corporation of America, RCA. Una de las primeras canciones de esa época fue Heartbreak Hotel. También grabó Blue Sweet Shoes. Ese año se publicó el álbum Elvis Presley y se continuaron las giras, además de varias presentaciones en programas televisivos. Un sector del público se pronunció contra los pasos del baile y los movimientos pélvicos usualmente realizados por Presley. Lo consideraban indecentes y exagerados. Tras una presentación, el cantante alcanzó reconocimiento en todo Estados Unidos. Tenía muchas admiradoras y muchos críticos. Cada salida al escenario era o terminaba en escándalo. En 1956 también debutó en el cine, en la película Love My Tender. Al año siguiente debió pagar el servicio militar y su carrera se detuvo. Elvis tuvo un paso fugaz por una división militar estadounidense ubicada en Alemania. En 1960 regresó a su país y se dirigió a los estudios de grabación lo más pronto posible. Allí se terminó y publicó el álbum Elvis Is Back, su sexta producción musical. En la década de los 60, el cantante se dedicó principalmente a la producción cinematográfica, apareciendo en cerca de 30 películas. Muchas de ellas eran comedias musicales y en algunas él mismo era el autor de las bandas sonoras. En varias fuentes se afirma que el ajetreo comercial disminuyó la calidad artística de Presley. De esa época es Viva Las Vegas. En 1967 contrajo matrimonio con Priscilla Volley, a quien conoció en Alemania durante su breve estancia como militar. Un año después nacería su hija Lisa Marie. Ellos se divorciaron en 1973. La carrera de Elvis decaía, pero el especial televisivo de 1968 lo haría regresar a la fama y aumentarle el ánimo. El rey del rock and roll decidió alejarse un poco del cine y de las bandas sonoras. El resultado fue su álbum From Elvis in Memphis, de 1969. De ese periodo es famoso el tema musical Suspicious Minds. También, en una declaración, llamó a Fats Domino el verdadero rey del rock and roll.

What now, my love? Now that you left me, how can I live through another day? Watching my dreams turn into ashes, and all my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel, now I am numb, I've become unreal. I walk the night, oh, let it go, stripped of my heart, my soul. What now, my love? Now that it's over, I feel the world closing in on me. Here come the stars tumbling around me, and there's the sky where the sea should be. But now, my love, now that you're gone, I'd be a fool to go on and on. No one would care, no one would cry if I should live. Oh,